Estos son los titulares del domingo 7 de enero. El gobierno japonés acelera sus esfuerzos para aumentar la ayuda financiera a las zonas afectadas por el terremoto. Según los últimos datos, ya son 126 los fallecidos en la península de Noto y hay 222 desaparecidos. Entrevistan a controladores del aeropuerto de Haneda en Tokio sobre la colisión entre dos aeronaves. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El gobierno japonés acelera sus esfuerzos para evaluar el alcance de los daños causados por el potente terremoto del lunes en el centro de Japón, con el fin de impulsar el apoyo financiero a las labores de reconstrucción en las zonas afectadas por el desastre. El Ejecutivo tiene la intención de designar el terremoto como desastre de extrema gravedad en el plazo de una semana. Esto le permitiría aumentar las subvenciones estatales para restaurar las instalaciones públicas y las tierras de cultivo. El gobierno planea acelerar el proceso de solicitud para que los habitantes de la prefectura de Ishikawa, la más afectada, reciban ayudas estatales con el fin de reconstruir sus vidas. Según esta medida, las familias cuyas casas hayan quedado completamente destruidas o gravemente dañadas recibirán una ayuda de hasta 3 millones de yenes, unos 20.000 dólares. Asimismo, planea enviar funcionarios a las zonas afectadas para ayudar a los municipios locales a alquilar habitaciones disponibles en hoteles y posadas para los evacuados. Para superar los problemas a los que se enfrentan las zonas aisladas, el gobierno planea llevar a cabo trabajos de reparación en las carreteras más dañadas, incluidas las de la costa, gestionadas por la prefectura de Ishikawa. Los funcionarios gubernamentales pedirán al público general y a los residentes que se abstengan de utilizar vehículos privados para asegurar las rutas de transporte de los suministros de socorro y otro tipo de ayuda. La prefectura restringirá el tráfico en algunas carreteras. Las autoridades de la prefectura de Ishikawa han confirmado la muerte de 126 personas y 222 permanecen en paradero desconocido tras el potente terremoto que sacudió el centro de Japón el día de Año Nuevo. Su informe actualizado dice que hasta las 9 de la mañana se habían confirmado 69 muertes en la ciudad de Wajima, 38 en la de Suzu, 9 en la de Anamizu, 5 en la de Nanao, 2 en la localidad de Noto, 2 en la de Shika y 1 en la de Hakui. Las autoridades de la prefectura afirman que hay al menos 560 heridos. Entre los desaparecidos se encuentran 106 personas en Wajima, 89 en Suzu, 14 en la localidad de Noto, 9 en la de Anamizu, 2 en la ciudad de Nanao, 1 en la localidad de Hakui y otra en la de Shika. Las autoridades han dado a conocer los nombres y edades de los desaparecidos en busca de información sobre su paradero. Tienen entre 3 y 95 años. Se prevé que la lluvia se convierta en nieve en algunas zonas del centro de Japón que resultaron afectadas por un potente terremoto el lunes. El seísmo de magnitud 7,6 registró el nivel máximo de 7 en la escala japonesa en la localidad de Shika, prefectura de Ishikawa. La actividad sísmica registró un nivel 6 superior en las ciudades de Nanao, Wajima y Suzu y en la localidad de Anamizu. La Dirección de Meteorología de Japón dice que una masa de aire frío más potente de lo habitual para estas fechas se está desplazando sobre la región de Hokuriku y la vecina prefectura de Niigata. Afirma que es probable que la lluvia se convierta en nieve a primeras horas de la noche y pronostica que se intensificará incluso en las planicies hasta el lunes por la mañana. Las autoridades meteorológicas piden precaución, ya que las fuertes lluvias en las zonas donde el suelo se ha aflojado debido al terremoto podrían provocar deslizamientos de tierra. También dicen que la nieve podría dificultar la visibilidad, lo que dificultaría la identificación de condiciones anómalas como el hundimiento de carreteras o grietas en el pavimento. Las autoridades advierten que las fuertes nevadas podrían provocar más interrupciones de tráfico, daños en explotaciones agrícolas y carreteras heladas. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un grupo de apoyo estudiantil ha comenzado a aceptar solicitudes de préstamos y subvenciones de emergencia de estudiantes afectados por el potente terremoto que azotó Ishikawa y prefecturas circundantes. La Organización de Servicios Estudiantiles de Japón dice que los estudiantes cuyas finanzas familiares se vean gravemente afectadas pueden recibir asistencia financiera durante el año fiscal. Los estudiantes afectados que ya hayan obtenido préstamos tendrán derecho a reducciones o retrasos en los pagos. La organización proporcionará 100.000 yenes o unos $670 a los estudiantes cuyas viviendas hayan resultado gravemente dañadas. Los estudiantes extranjeros también tienen derecho a estas subvenciones. Los solicitantes deben obtener un certificado emitido por los municipios en los que viven que demuestre que resultaron afectados por el desastre. Las solicitudes de subvenciones y préstamos de emergencia deben realizarse a través de los centros escolares a los que pertenecen. Las personas que deseen consultar sobre el cambio de las condiciones de pago deben contactar con la organización por teléfono. El número es 0570-666-301. Se aceptarán llamadas entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche de lunes a viernes. Funcionarios de la Junta de Seguridad del Transporte de Japón han estado entrevistando a los controladores aéreos del aeropuerto de Haneda en Tokio. Esperan determinar la causa exacta de la colisión mortal del martes entre un avión de pasajeros de Japan Airlines, JAL, y una avioneta de la Guardia Costera de Japón. También dicen que han recuperado la grabadora de voz del avión de JAL y que empezarán a analizar los datos. La aeronave de JAL colisionó con la de los guardacostas nada más aterrizar. 5 de los 6 tripulantes de esta última murieron, mientras que todos los de Japan Airlines fueron evacuados. Se cree que la avioneta de los guardacostas entró en la pista por error. La torre de control desconocía su ubicación cuando se produjo el accidente. Los investigadores han entrevistado a los controladores encargados de la pista. También hablaron con el jefe de equipo y los controladores asistentes para tratar de aclarar la situación en la torre en ese momento. El accidente obligó a cancelar más de 200 vuelos nacionales con origen o destino en el aeropuerto de Haneda durante el sábado y el domingo. Funcionarios del Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo afirman que la pista donde se produjo el incidente volverá a abrirse el lunes. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.